Mi día a día, mi gran vía, mis pasos, mis miradas, situaciones mías. Música fría. No hay más que ver este nivel de vida, bala perdida, cruzando calles de ciudad herida. La contaminan para entender el cómo nos sentimos los que vivimos, buscando el tiempo y el dinero justo para elegir nuestra ilusión servida. Tan solo quiero conseguir trabajo en eso que me llama, en eso que me aclama. No vivir en la cama haciendo nada. Tan solo necesito tiempo, descanso físico y mental. Alivio a fin de mes, poder pagar mi casa. Currar no le gusta a nadie. Es sentirse un elefante en medio de una plaza. Y pensar que la comida es lo que te priva de dedicarte a lo que amas. Porque no todos tenemos la suerte de poder elegir por dónde encaminarnos. Podemos luchar con menos tiempo y menos meses en los que te sientes estancado. Y si hay dos días libres, fin de semana, siéntete afortunado. Si da para emborracharte y volver en búho a casa, ¿qué es lo que pasa? Suerte de vivir en una ciudad muy grande, con muchas oportunidades, pero no con la fortuna para pagar, para estudiar, parar de currar y mantener mi casa. No puedo trabajar en cualquier cosa, pagar el alquiler y no tener tiempo de nada. Irónico es decir que no se puede querer todo. Pesimista, 800 euros para mantenerse aquí, uno solo. Falsear sería cantar, que bien se vive día a día. Y claro, mis canciones son solo quejas de macarra. Así es la vida. Mi música es la queja de quien ve que no tiene la palabra. Es el por dentro de muchos que se lo curran y ven el resultado en nada. Mi música es la queja de quien ve que no tiene la palabra. Es el por dentro de muchos que se lo curran y ven el resultado en nada. Hay quien transforma su cerebro en cálculos, se hacen expertos en la estafa, olvidan por completo su raíz hasta borrarla. Me río por no llorar, sé que soy un ángel cabronazo que no hace más que ironizar. Hoy quiero mantener mi queja y amenizar mi charla, porque es la hora ahora y es lo que pasa. Aquel que sigue el ritmo, a quien escucha música en su casa y a los que siguen con su curro en esta farsa.